me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Ya estamos. Muy bien. Listo. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, bien, ¿y ustedes? Buenas tardes. Esperemos que hoy el internet se porte bonito con nosotras. Esperemos que sí. Ojalá que sí. ¿Todas bien? Yo hoy como que estoy escuchando como que un poquito trabado. ¿Ustedes qué tal? Yo escucho bien. Yo también. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces sí, está bien. Creo que sí. Bueno, pues... Ok, vamos a empezar entonces, chicas. Es nuestro programa número 16. Así y es. Y hoy es primero de febrero del 21. ¿Qué tal? Pues estamos empezando mes. Bueno, para muchos el día de hoy fue día de asueto, así que si están acompañándonos en su descanso, pues qué padre. Y si están aprovechando para comer mientras nos ven, pues muchas gracias por estarnos acompañando en nuestro programa número 16. Así que agárrate, Ira, ya mero te alcanzamos. Ya casi. Y pues bueno, aprovechamos también. Ya, falta poquito. Saludos al buen chico de controles, que debe de estar haciendo magia. De hecho, sí. Aquí estamos leyendo un mensajito. Híjole, esperemos que Ale también se pueda conectar un ratito más, porque sí, seguimos con trabas con el internet. Sí, esperemos que en un ratito más llegue. Bueno, por lo pronto, mientras mandamos saludos. Ojalá que sí. Saludos a Iván. Creo que sí está un poquito desfasado, ¿verdad? Sí, creo que sí. Creo que nosotros nos escuchamos creo bien. Creo que yo me estoy trabando, chicas. Sí, un poco. Porque no te quiero interrumpir, pero como que le atino. Sí, como que sí se traba un poquito. Sí, yo siento como que hoy como que se queda trabado, no sé por qué. Bueno, espero no interrumpirte. Mientras tanto... ¿Sabes qué? Déjenme intentar algo, a ver si, creo que ya sé qué es lo que está pasando. Ah, muy bien. Bueno, mientras les recordamos nuestras redes sociales, que son tanto Instagram como Facebook, Operación Bla Bla, se las recordamos y esperamos tener su like, su follow en Instagram. A ver si está así. Sí, así es, esperamos que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Y, bueno, igual ahorita tenemos un poquito de problemas técnicos, pero esperamos que ya el próximo lunes podamos transmitir regularmente desde radiocartoon.com en la librería La Rueda. Y recordarles también que este jueves tenemos la retransmisión a las 7 de la noche en radiocartoon.com. Meche, ¿cómo vas? Ya volví, creo que sí era lo que yo estaba pensando. Ya, como que todo se volvió más normal, creo, ¿no? Sí, ya te escuchas normal. ¿Sí o no? Sí, ya, ahora sí, ya. Perfecto. Muy bien, Meche. Es que eso de tener demasiadas cosas conectadas de repente como que no funciona. No. Sí, como que los dispositivos todos se ponen un poquito lentos y de repente alguno deja de funcionar, ¿verdad? Exactamente. Oigan, pues hablemos de nuestro tema o vamos a mandar saludos de una vez, Marianita, a nuestros fieles oyentes de cada 8 días. Ya vi que anda Iván por ahí, que se estaba riendo con nosotras con todos los problemas que tuvimos con el internet la semana pasada. Ay, sí, fue un show. Y también está Hugo, ¿verdad? Sí, también. Bueno, él, la verdad, no sé si, creo que no tiene Facebook, pero si no, nos escucha en el podcast. Ese siempre, siempre. Aunque no nos escuche en vivo, pero nos escucha en podcast, entonces le mandamos un saludo a Hugo Barrera, que siempre nos está escuchando, ya sea en vivo o en podcast, pero siempre nos escucha. Saludos, Hugo. Y bueno, también aprovechamos para mandar saludos anticipados de cumpleaños a todos los que empiecen a cumplir años este mes, porque hoy empezamos semana, empezamos mes y empezamos pues con los festejos. En febrero se nota que hubo mucho amor y mucha amistad porque tenemos muchos cumpleañeros. Y sí, voy a... ¿Pati? Ah, perfecto. Y saludos a Pati también. Saludos, Pati. Pati es quien nos surte de huevo de rancho, de huevo de esas gallinas contentas que no tienen sufrimiento. Ella es la que nos trae ese huevo acá a la ciudad. Así que besitos, Pati. Gracias por estar pendiente. Sí, saludos. Muchas gracias. Pues, ¿empezamos? Pues, ¿les parece, chicas, si comenzamos con nuestro tema del día de hoy? Sí, muy bien. Pues el día de hoy vamos a hablar de lo que es la comunicación, un poquito la comunicación en general, pero también la comunicación en pareja. Muy bien. ¿Cierto? Sí. Muy cierto. Fíjese que comunicación, dice ahí, vamos un poco lentas, pero somos seguras. Dice, la comunicación es la acción de intercambiar información, ya sea entre dos o más personas, teniendo como fin la transmisión y la recepción de información. ¿Cierto? Sí. No, con agua, pero no se siente incómodo. Okay. ¿Quiénes formamos parte de la comunicación? Tiene que haber un emisor, que es quien está comunicando. Tiene que haber un mensaje, que es la información que transmitimos y que queremos que el otro reciba. Y hay un receptor, que es quien va a captar ese mensaje que estamos enviando. Pero a veces sucede que uno solito es el emisor, el receptor, y no dejamos que el otro ni hable, ni comprenda lo que estoy diciendo. Yo solo me contesto, sí, me pregunto y así nos quedamos. ¿Les ha pasado? ¿Les suena algo conocido? Sí, que te avientas un monólogo tú solo. Sí, totalmente. Sobre todo cuando habla uno consigo mismo. El problema aquí es que si es en la pareja o con otras personas, pues este tipo de comunicación definitivamente no ayuda. No. No funciona. Fíjate que precisamente hoy en la mañana, cómo las cosas van coincidiendo, hoy en la mañana me decía Diego que él sigue, me parece que es un psicólogo y que de repente comparte cosas chistosas, y en uno de sus videos compartidos platica que estaba su esposa ahí con él y le dice, pero es que ni siquiera me estás escuchando. Y él le dice... qué mala forma de iniciar una conversación. Digo, ni siquiera estaban en el mismo nivel y ella estaba enojada, ¿no? Sí. Sí, de hecho, este también es otro problema, que a veces la forma en la que nos queremos comunicar, escogemos mal los modos, el tono y los momentos, ¿no? A veces uno tiene tanta urgencia de hablar que ni siquiera nos fijamos si la otra persona está con la misma disposición. Sí, y más sobre todo si lo que quieres decir es algo o algo que te conflictúa o si estás un poco molesto, ¿no? En el momento que quieres decir algo, creo que cuesta todavía más trabajo. Sí, creo que muchas veces nos han dicho que cuando hay algo que te molesta tienes que expresarlo, ¿no? Pero a veces estamos así como que tan, bueno, la palabra con lo que era como que tan calientes en el momento del coraje que... no es el mejor momento para expresarlo y muy probablemente tampoco lo vamos a hacer de una forma adecuada y tampoco vamos a estar en la disposición de escuchar muy probablemente. Y pues es como mediar esta, encontrar el equilibrio, expresar lo que se está molestando para que no se acumule, pero encontrar el momento adecuado para no quemar los puentes, ¿no? De que en vez de hacer, de resolver un problema, lo hagamos más grande. Sí. En este caso, que es cierto esto. Oigan, pues vamos a. Ay, yo no entendí qué dijo Citlali. No te preocupes. No, recepción. Okay, yo lo que les quiero comentar es, exactamente, vamos a escuchar a nuestra primera patrocinadora. Esperemos que todo funcione bien, porque hoy no está Ale con nosotros, ni nuestro chico de controles, pero esperemos que para quien nos está escuchando haya una buena recepción. Listas, ustedes me dicen, a ver si se escuchó bien o no. Ok. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes, en Asesoría Integral para la Familia, ACE, Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomado, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-14-9101. Dirección Tiziano Sánchez 643, esquina Confederalismo, Zona Centro. Encuéntranos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF, AC, QDL en Instagram. ¿Qué tal, chica? ¿Sí? Sí, ¿se escuchó o no se escuchó? Sí. ¡Ah, perfecto! De todas maneras, extrañamos a los chicos de controles. Ay, sí. Sobre todo a Carlos. Oye, a Ale también la extrañamos. No, también, pero el oficial es Carlos, pues. Sí, es cierto. Ojalá que Ale pueda arreglar ahí su problema con la luz, que casi andaba ahí creando cortocircuitos o algo así. Esperemos que pronto lo puedan solucionar. A ver si alcanza a llegar al programa, ¿no? Sí, ojalá que sí. Oigan, pues siguiendo con esto de la comunicación, hace ratito Citlali decía que de repente el tono de voz Son cosas tan importantes cuando estamos intentando comunicarnos. Uh-huh. Fíjense, hay diferentes tipos de comunicación. La verbal puede ser escrita o puede ser hablada, puede ser de las dos formas. La no verbal, que las mujeres creo somos expertas en este tema, son las acciones que hacemos o dejamos de hacer. Los gestos, sí. Nuestra forma hasta de vestir, la forma de sentarnos, de pararnos, todo esto que es mensajes corporales, ¿no? Y uno muy importante que es el tono de la voz. A ver, Citlali, ahí dinos algo sobre eso. Sí, bueno, mira, la cuestión aquí es, como ya lo decíamos, es curioso. Puedes comunicarte con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, puedes tener errores de comunicación con ellos y de repente pareciera que no afectan tanto. Ay, pero no se trate de tus jefes en el trabajo o de tu pareja, porque ahí todo puede ser malinterpretado. Entonces, sí es como muy importante esto que haces. No me dejarán mentir. Muchas de las veces creo que nosotros hemos reclamado o nos han reclamado de esta manera. Es así como de, no es lo que me estás diciendo, sino el tono en que me lo estás diciendo, ¿no? Ah, oh, sí. Puede que tú no digas, no necesitas siquiera decir alguna grosería para hacer que el otro se sienta como violentado, como atacado, ¿no? Porque ese es un problema muy grande. Cuando estamos tratando de comunicarnos y que lejos de ser como amables o conciliadores, nos ponemos como atacando, pues ¿qué es lo que pasa? La otra persona se nos pone a la defensiva, pero en un 2x3, ¿no? Sí, es verdad. Sí, justo así. Saca uno las garras y así como de, ¿y tú qué traes? Pues lo que quieras, pues sí, luego qué, no sé. Y en vez de ser como conciliadores, pues sí, podemos hacer más grande un problema que originalmente no lo ameritaba, ¿no? Y una de esas cosas muy particulares es el tono, siempre. Oigan, ya llegó Ale. Hola. Hola, Ale. Hola, genial que llegaste. Hola, un gusto y un placer saludarles. Ahora sí, porque... Híjole, ay no, este día ha sido bastante complicado para mí, pero igual acá llegamos. A ver si ahí se ve un poquito de la luz. Ale, pues es que andamos ahí haciendo cortos circuitos. Sí. Algo así. No te preocupes. Acomódate ahí la cortina, Ale, porque si no, te vemos muy a oscuras. Sí. Pues ya estábamos con nuestro tema, Ale, de esto de la comunicación. Llevamos ahí un poquito adelantado de lo que estuvimos platicando antes. Ya Citrali nos estuvo diciendo cuál importante es el tono en el que nos hablamos. Ah, sí, es muy importante. Porque ahí cambia todo el contexto. Depende, si lo dices muy enojado o enojada, la persona va a creer que igual y te lo estás tomando muy a pecho. Y tal vez no estés enojado, simplemente como ese tono golpeado, igual. Entonces hay que tener como un poquito de cuidado con eso. Y vaya que sí. Oye, a mí me gustaría que Mariana nos dijera, porque ella, cuando estábamos platicando esto antes, Mariana decía que ¿Qué importante también es, o qué equivocado de repente es esto de que te están hablando y como decimos todos, torcemos los ojos o los pones en blanco y te le quedas viendo a la otra persona, ¿no? Sí. ¿No necesitaste palabras, Margarita? Sí. No, o que levantas la ceja, ¿no? También eso es como algo súper característico. Que no estás de acuerdo o algo no te parece, o al menos yo, soy mucho de que algo no me parece y levanto la ceja, así como de... Oh. Y yo siempre, desde chiquita he sido súper gestosa. O sea, cualquier cosa y en mi cara se nota si me gustó o no me gustó. Se me nota muchísimo, no lo puedo ocultar. Mala para disimular. Sí. Pero, por ejemplo, cuando haces así, si has conseguido, no sé, una buena respuesta, has conseguido que te entiendan tu malestar o sale peor. Pues mira, a veces sí y a veces no. Por ejemplo, en el caso de mi mamá, ella sí se súper acostumbró a que ya me conoce las caras, ¿no? De que esta cara es por esto, esta es por esto, esta es por esto. Y creo que mi esposo también. Ya se acostumbró. ¿Está el esposo por ahí que lo podamos entrevistar? Ahí está su aportación. ¿Qué dice? Cuando levanta la ceja. Dice Oscar, rodea a Aragón. Cuando se levanta la ceja, uno no tiene que comer. Ay, es cierto. Habló la voz de la experiencia. Oigan, pues vamos a poner otra patrocinadora, ¿les parece? Muy aprovechando bien. Que ya está, sí. Ale aquí para que ella me diga a ver qué tal lo hago. Ok, listas. Bella por dentro y por fuera, Cuerpo Bebe Spa GDL te ofrece los servicios de limpieza facial profunda, masaje relajante, jacuzzi, peeling, tratamientos reductivos con aparatología, maderoterapia y lesoterapia, pelo de novia, de spa, depilaciones, tratamiento piernas cansadas y mala circulación, lifting hidratante con radiofrecuencia facial, reafirmante posparto, post quirúrgico con ultrasonido, levantamiento de glúteos, electrodos reafirmantes y drenaje linfático, masaje drenaje linfático manual. Dirección: Isla Cozumel número 2620, fraccionamiento Jardines de las Cruces. Teléfono 3614-463015. Búscanos en Facebook como Corpobel Spa GDL. ¿Qué tal, Ale? Dime. Muy bien, muy bien. Ya, ya, ya lo chequeé, ya lo estuve escuchando. Muy bien, muy bien. Oigan, pues hablando de esto, de ese Oscar Rodea que dice que tiene que correr. Ah, mira, dicen que yo también soy muy festosa. Ah, poquito. No, yo lo confirmo. La verdad es que es parte de la manera en que yo tengo de comunicarme. Yo tenía un amigo que le decía. No escuché a Citlali. Ay, no te preocupes, digo que lo que se hereda no se hurta. Ah, ya, perdón. Sí, ¿sabes qué? Es una forma que yo tengo, y así como dice Mariana, yo tampoco lo puedo disimular. O sea, a mí si algo no me parece, se nota. O sea, me cambia hasta la mirada, porque ya he hecho el intento, me veo en el espejo y digo, ¡ay, caramba! ¿No? Todos a correr, como dice Oscar. Pero hablando sobre eso, fíjate que hay diferentes estilos de comunicación. Por ejemplo, hay personas que quieren hablar, pero no hablan, se quedan con esto guardado. A esto se le llama pasivo. ¿Conocen a alguien así? Sí. A ver, ¿cómo quién? Díganme. Supongo que a veces también tiene que ver con el contexto. Porque aunque en tu grupo de amigos eso es muy visible, puedes encontrar ejemplos para cada tipo de comunicación, creo que también depende un poquito del contexto. Si estás con la familia, si estás en tu trabajo, si estás en la escuela, porque, bueno, cuando a veces te sientes intimidado o cuando sabes que no tienes como ese respaldo o ese reconocimiento a tu derecho de expresarte, a veces es muy difícil que aunque no seas tímido, te expreses, ¿no? Sí, creo que sí. Y yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez donde llegas a algún lugar donde no conoces a alguna persona, como que dices, yo aquí calladito me veo más bonito, ¿no? Sí. Sí, como que primero observas, primero tanteas el terreno y dices, a ver, ¿sí puedo expresarme o mejor me aguanto? Ah, sí, eso siempre a mí sí. Sí. 47%. Me decían, por eso, alguien es como bien tímida, yo estoy calculando el terreno, estoy conociendo la gente, primero miro, y luego ya después voy pasito a pasito y veo cómo pues acercármele a las personas, digo, porque cada cabeza es un mundo y no sabemos cómo vaya a reaccionar la persona. Igual y tú te conoces, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Te conoces, pero no conoces a la otra persona, ¿no? Entonces tienes que ir como calculando, viendo y así, pero ya cuando ya vas conociendo, en el caso, por ejemplo, de amistades así, bueno, personas que con el tiempo se vuelven tus amistades, así es, y yo creo que en general, ¿no? Pero así como que le vas contando, ¿no? Sí. Creo que un buen ejemplo de eso son los niños pequeños, ¿no? Normalmente un niño pequeño a donde llega y no habla, está ahí pegado con la mamá y está observando, observa y poquito a poquito se va soltando hasta que ya agarra confianza y hasta dicen, ay, ese niño no hablaba. Y es todo lo contrario. Creo que es el mejor ejemplo que podemos encontrar. Bueno, ¿será que hay de todo? Muy cierto. Creo que cuando la gente es tiranetas desde chiquito se nota, porque yo he conocido niños que son exactamente que ellos dicen la verdad, como sea, donde sea y como sea. Ya nada más ves a tú a los papás así como que torciéndoles el brazo así de, eso no tenías que decirlo. Sí. De hecho, en los niños son etapas. etapas donde, así como dice Mariana, no hablan, y etapas donde, bueno, dicen todo, todo y sin que les preguntes. Sí, sí, es cierto. Así que no necesita dejar. Ya prendió la luz. Oigan, pues también tenemos a las personas que son agresivas para hablar, que interrumpen, dan su opinión, callan a los demás y dicen que nada más lo que ellos están diciendo, eso es lo cierto, y que todos calladitos. ¿Conocen a alguien así? Sí, también. Sí. ¿De qué te acordaste, Ale? De una tía. De una tía. Pero no me acuerdo porque no creo que me esté viendo en estos momentos, pero sí, ella sí. De aquí lo que yo digo, mis chicharrones truenando por ahí. Sí, muy, muy especial. Pero me supongo que también tiene que ver porque ya con tus tiempos eran otros y ya está grande. Entonces, quiero pensar que es por esa situación, ¿no? Pero sí, sí hay gente así, inclusive también jóvenes que se ponen así, bien tercos, ¿no? Así les decimos, se ponen bien tercos y de ahí si ven al gato con tres patas, el gato tiene tres patas. Si no, para hacerlos cambiar de opinión está canto. Bueno, fíjate que no estoy muy segura si sea exactamente así como se definen, pero creo que las personas que son como muy autoritarias tienden a ser así, como dice Ale, no importa si están jóvenes o si son más grandes. La cuestión es que es muy difícil poder tener una opinión contraria, porque luego se parecen a cierto presidente que no voy a decir quién. Es como que estás con ellos, estás en contra de ellos y no hay punto medio, ¿no? Es una de las dos, y tienden a ser personas como muy cerradas, y justamente ese es un problema, que para que haya comunicación y se lleguen a acuerdos, pues tiene que haber flexibilidad, ¿no? Y cuando una de las dos partes es así totalmente cerrada, es muy complicado poder negociar, porque como no hay otra verdad más que la suya, es o lo suyo o nada, ¿no? Sí. Sí. Es muy cierto, Lali, para fíjate que aquí sigue. Perdón, sí, tiene que estar las dos partes, como bien lo mencionas, y Lali, de acuerdo para llegar a un punto medio, o sea, ni tú ni yo, y también los de tus familiares, y luego más también con relación de pareja también, y es complicado, es que dicen, yo no sé, ¿verdad?, pero dicen que los primeros años, por ejemplo, cuando conviven son los más difíciles porque no se hallan, porque cada quien como que lleva su onda de sus costumbres, de su casa y demás. Entonces, cuando ya pues decide vivir en pareja, no, está complicado, ¿no? Porque ciertas cositas como no poner la ropa ordenada en el cesto de la ropa sucia, no sé si tiene algún cesto o algo, no, ya están peleas campales, ¿no? Pero eso también depende de que pues sus costumbres, ¿no? De en su casa pues, se acostumbraba de una manera, en la casa de la otra persona también, ¿no? En cuanto a pareja, pues sí, es así, por cositas así, ¿no? Entonces imagínense también con amistades, por ejemplo, todo lo que viene siendo religión, política, tienes que tratarla así, con pinzitas, así, porque cada quien tiene sus puntos de vista, y es verdad, hay personas que les gusta mandar, que tienen como ese carácter, esa forma de ser, y es muy complicado llegar a un acuerdo con ellos. Lo bueno es cuando te topas con gente o personas flexibles que ponen sus puntos de vista y pues dicen, no, pues igual y a lo mejor yo estoy exagerando o las cosas no son así, y bien padre cuando los demás tienen sus puntos de opinión a que cuando uno quiere mandar. Por ejemplo, tú, Meche, les costó sí, mucho es cierto. ¿Nos costó mucho trabajo qué? ¿Perdón? Bueno, tú que tienes más tiempo de casada, ¿a ustedes se les hizo difícil ponerse de acuerdo? ¿Les tomó mucho tiempo llegar como a esos puntos medios de las idiosincrasias personales? Fíjate que no. Hace mucho años hubo una persona que a mí me hizo el siguiente comentario, que como yo todo el tiempo le decía a Beto, o sea, es así como dice Ale, ¿no? De la ropa, esto no lo dejes ahí, esto hay que ponerlo acá, hay que comprar, no sé, una tina para la ropa sucia, este lugar es para todo lo de la cocina, X, pero yo siempre estoy hablando, yo normalmente no me guardo las cosas, y esta persona me dijo, no, Meche, es que tú no reniegas, tú lo que haces es psiquearte tú sola, o sea, vas acomodando las cosas de tal forma que como te están escuchando, entonces todo el mundo ya sabe como lo que tiene que hacer o lo que tenemos que hacer para que tú estés contenta. Entonces, como que lo analicé yo un poco y digo, bueno, sí, fue como mi parte de no callármelo para no enojarme y las cosas funcionan mejor. También ha funcionado que el maestro y yo nunca nos hemos peleado, nunca hemos discutido de tal forma donde estemos como a punto de romper o algo así. No, sí, claro, y yo me enojo y como lo estábamos viendo hace rato, a veces no hablo y todo lo que hacemos las mujeres, ¿no? Para que el mundo entero se entere que estamos enojadas. Pero la comunicación fluye. Llegó un momento donde como que todo se calma y entonces viene la paz, ¿no? Y todos entendidos y contentos. Bueno, sería como ustedes mismos lo comentaban, ¿no? Sí. Están expresando... Es bien difícil de tener. Ay, perdón. Ya no supe. Creo que interrumpí a Ale. No, sigue. Bueno, yo nada más quería decir que entonces con ustedes, Meche y Beto, sería un como ejemplo de que ambos están pudiendo expresarse libremente, de alguna forma respetándose para no llegar al punto de decir algo hiriente o de hacer un conflicto muy grande, y entonces así pueden hacer el intercambio de opiniones y de alguna forma quedan, llegan a un acuerdo, ¿no? Sí, fíjate que eso es lo que yo quiero comentar, o sea, según los especialistas, la mejor forma de comunicarnos se llama asertivo. Dice, es donde te puedes expresar libremente, respetando a los demás y escuchando las opiniones de los demás. Dice, es el proceso de la comunicación que consiste fundamentalmente en cuidar el contenido y la forma de las ideas que expresamos, sin dejarnos aquí algo guardado de lo que quieras decir, pero tampoco se trata de estar atacando al otro, ¿no? Que la forma de comunicarte no sea nada más estar echándole tierra al otro, ¿no? Dice, no basta con lo que se esté diciendo sea verdadero y oportuno. También hace falta expresarlo con respeto y empatía. ¿Por qué? Porque de repente tú lo dices de una forma, pero el otro lo interpreta completamente diferente, ¿no? Sí. Díganme algo. Estamos jugando a los encantados. No, bueno, es cierto. Básicamente es así. Así. Sí, Ale. Yo escuché ahí a un público que se está riendo de nuestro retraso del tiempo. Ay, ¿qué les puedo decir? Pero el problema es, Dios mío, que la comunicación asertiva, como siempre, hay ideales para todo, ¿no? El nivel de la comunicación sería que fuéramos así. Pero desgraciadamente es lo complicado. Y creo que la mayoría no nos comunicamos asertivamente. A mí, por ejemplo, sí me pasa seguido que hay bastantes malos entendidos. O por ejemplo, no sé si ustedes también tengan ese problema, pero otro mal que generalmente nos ataca a las mujeres es el de la suposición, que somos buenas para suponer y no confirmamos lo que la otra persona piensa o siente, porque nosotras sabemos lo que la otra piensa y siente, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Somos tan buenos para comunicarnos que hasta eso sabemos. Vamos a hacer... Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Ay, ¿alguien me puede decir qué está comentando ahí Oscar Rodea? Dice, los silencios también son parte de la comunicación. Ajá. O sea, ¿hace que calladitas nos vemos más bonitas? Okay. Quiere decir que los silencios también transmiten algo. Por ejemplo, y para bien y para mal, ¿eh? Por ejemplo, que no sabíamos qué decir. Sí. Oigan, ¿qué les parece si antes de entrar ya de lleno a esto de la comunicación en parejas, vamos a escuchar a una patrocinadora más? Y Marianita nos trajo por ahí una canción que tiene que ver con esto de la comunicación. ¿Les parece? Ándale, también eso significa. Okay. Vamos. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien. Y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, cortes, tratamientos capilares intensivos y tratamientos reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipina número 2283. Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono: 3312-0101. 933 y 3618-2184-04. Mireya Martínez Salón. Listo, vamos a escuchar la canción. Porque ya vi el documental de Netflix, el del rock. ¡Ay, qué tal de bueno! Listo, pero me... Sí, es que bueno. Bueno, haciendo Soda Stereo es bueno. ¿Ya nos quedamos calladas? ¿Otra vez? Sí. Oigan, aprovechando, saludos. Es el día. Saludos a Islas Soberanes. Saludos. Saludos. Saludos. Muchas gracias por nos estar está escuchando. Nos está escuchando atentamente y dice que él es un muy buen receptor y dice que Soda Stereo es de sus grupos favoritos. Ay, muchas gracias. ¿Cómo ven? De los altos. Muy bien. Gracias. Pues qué bueno. Ahora te extraña, Isa. Oigan, Mariana nos iba a hacer por ahí un comentario ya entrando de lleno a esto de la comunicación en pareja. ¿Cierto, Marianita, o no? ¿Qué investigaste sobre eso? Sí. Como definición de comunicación en pareja, tenemos que es un elemento vital, ya que esto hace posible expresar abiertamente las emociones, pensamientos e ideas. Y esto permite que llevemos una relación saludable y además tener una comunicación asertiva. No quiere decir que no haya discusiones, porque siempre en una pareja llega a haber diferencias. Yo creo que el punto justamente está regresando a lo que decía Citlali, en el cómo digas las cosas y el tono en el que digas las cosas. Y por ejemplo, no sé, si algo en un momento te molesta, no decirlo justo en ese momento donde estás con la cabeza caliente, sino esperarte, relajarte y aclarar bien tus mismas ideas, ¿no? Para justamente lograr tener una comunicación asertiva. Cierto. Oye, Marianita, tú tenías por ahí el dato de cuántas palabras decimos las mujeres en un día y cuántas los hombres. Sí, las mujeres llegamos a decir hasta 15,000 palabras al día. Y los chicos solamente 10,000 palabras, así que les ganamos por 5. De hecho, es muy cierto. ¿Qué decías? ¿Ale? También encontramos, hay 10 claves para mejorar la comunicación en pareja. La número uno es dedicar un momento para hablar. Es muy cierto que sí, que es muy cierto lo que menciona. Bueno, a ver, ya nos interrumpimos otra vez. Sí, sí, quiero ir, caray. ¿Nos están escuchando? Ay, válgame. Ay, se fue. Vale, yo creo que también va a intentar. Ya volví. Muy bien. Pero bueno, igual como decía Mariana, la comunicación en pareja justamente es la clave para el bienestar de una relación, ya que cada una de las partes hace que el otro conozca lo que es significativo para cada quien. No se da por hecho nada, que ese es otro gran problema de la comunicación, que damos por sentado. Y no tiene que darse por sentado ningún tema, por muy sencillo que sea. Por superfluo o difícil que parezca de decírselo a la otra persona, pues tienes que compartirlo con el otro, porque de eso se trata, ¿no? Digo, en la forma más primitiva, el matrimonio o la pareja no deja de ser una sociedad, y para que una sociedad pueda tener un buen desarrollo, pues sí se necesita que ambas partes estén como que en el mismo entendido, ¿no? Como que parten de las mismas cosas, y que lo que es importante para ambos sea... Bueno, o estén de acuerdo o sea igual, para que haya la menor cantidad de fricción posible entre la pareja. Aunque, como ya bien decían, siempre va a haber fricciones, ¿no? De alguna o de otra forma. La cuestión es tratar de resolverlas para que no se acumulen o se vuelvan más grandes que el sentimiento de pareja, ¿no? Sí. Ale, Meche, ¿todo bien? Ya. aquí de nuevo. Oye, haciendo un comentario a esto que alcancé a escuchar de tu parte, fíjate que yo creo que lo más importante de todo es cuando te quedas con algo, es como ir llenando un vasito con piedritas, ¿no? Y al final, una piedrita insignificante puede ser la que haga que esto se desborde. Entonces, si tú no te comunicas, no te expresas durante quizá años, entonces va a llegar un punto donde vas a explotar y vas a traer al recuerdo algo que sucedió quizá años atrás, donde ya no tenía la menor importancia, donde creíamos y dábamos por sentado que esto estaba superado y no era así. Entonces, por eso mejor todos los días sentarnos, platicar. Muchas veces la comunicación no es precisamente, a ver, vamos a sentarnos para platicar. No, estás haciendo tus actividades, pero aún así puedes estar platicando y lo más importante, ponerle atención a la otra persona, ¿no? Sí, estaba leyendo por ahí un comentario de Israel que preguntaba que si el doble sentido también era comunicación. Mira, Israel, yo pienso que sí, pero tal y como estábamos diciendo, si las dos personas o lo hablan, creo que puede ser bastante cómico e incluso es como una forma de comunicación. Pero si no lo domina una de las dos partes, definitivamente no se puede, Israel. Sí, no. Va a estar muy complicado porque una parte se va a enojar y la otra parte se va a reír, entonces no vamos a funcionar así. Oye, y si hablando normal, a veces no malinterpretamos lo que la otra persona dijo, hablando en doble sentido, ¿qué tal si estamos cada quien con un código diferente? Sí. O como dicen por ahí, cada loco con su tema, ¿no? Sí, sí, oigan, bien. Saludos hasta Puerto Vallarta también, allá a Ramiro y a Coco, que son una pareja que yo estoy segurísima de que tienen muy buena comunicación, porque ya los felicitamos hace unos programas, porque ya tienen muchos años de casados y esto pues no es posible si no existe esto de buena comunicación, ¿no? O en las parejas a distancia, que creo que ustedes también conocen algunas de esas, ¿verdad? Sí, creo que eso es todavía más complicado, ¿no? Porque a distancia, por mensajes y videollamadas, creo que todavía es más fácil malinterpretar las cosas. Bastante. Sobre todo, decían del lenguaje no verbal, ¿no? Sí. Oigan, pues vamos a escuchar una patrocinadora más para ya irnos al último bloque del programa, ¿les parece? Muy bien. Ok. Ahorita escuchamos a Mireya, ¿verdad? Sí. Ah, entonces vamos a escuchar a Naye. Listas. ¿Tienes un evento muy importante y no sabes cómo maquillarte? No te preocupes, en Naye y Romero te pueden ayudar. Cuenta con los servicios de maquillaje y peinado profesional, maquillaje y peinado profesional social, 15 años y novia, cursos de automaquillaje, cursos de maquillaje inicia 11 de noviembre, cursos de peinado profesional inician 10, 13 de noviembre, cursos de trenzas inician 12, 13 de noviembre. Cuenta también con servicio a domicilio y en el local. Dirección, Paseo de los Patios, número 3802, Balcones de Santa María, por la estación Mártires del Tren Ligero, línea 1. Teléfono, 3313-6253-34. Búscala en redes sociales como Naye Rock, Facebook, y Naye in Makeup, Instagram. Listo, chicas, volvimos. Cerró el círculo. Es que creo que Ale quiere decir algo y me detengo. Al menos de que sea muy malo. Mira, los caballeros, qué simpáticos. Israel, mejor volvemos al lenguaje poético, que es más sencillo. Y Oscar dice que el lenguaje de programación es más sencillo. ¿Puedes creer eso? Como todo buen ingeniero lo piensa. ¿Qué opina la interesada? Yo el lenguaje de programación no lo entiendo para nada. Y eso que creo que muchos nomás son unos y ceros, por ejemplo. Ahí está lo complicado. ¡Ale! Bueno, no sé si Ale nos escucha, pero ¿a alguna de ustedes dos nos quiere platicar de los consejos para mejorar la comunicación en pareja? Sí. El primero es dedicar a hablar un momento para hablar cuando quieres hablar de un tema en concreto, sobre todo si es algo como muy importante o algo muy decisivo, tal cual decir, ¿sabes qué? Necesito hablar tal cosa. Yo no lo he visto. ¿Qué va? Ay, ese internet traicionero. Sí, Ale. Bueno, Carmen nos dice, yo soy muy comunicativa y si algo me molesta se nota en mi rostro, ¿verdad, Mercedes? Decisiones tomadas, o sea, si yo tengo que tomar una decisión con alguien. Bueno, ahora con el cubrebocas no creo que se nos note mucho. Oye, sí, eso del cubrebocas es bueno, puedes hacer caras y no se dan cuenta. Estás de malas y bueno, sí, los ojos, sí, pero la boca, que también es muy muy comunicativa en los gestos, y en esa no te la ven. Fíjate que yo creo que tu pareja sí puede notar algo. Muy bien, ay, bueno, aquí en la orilla, sí, pero igual así de, ay. Ay, Ale, a ver, ¿qué? Ale. Pero aquí. Ya, yo creo que ya va poquito más tarde el internet de Ale. Sí. Ok, a ver, ¿y qué otro consejo tenemos entonces para que la comunicación en pareja funcione y fluya? Disculpen, respetar las decisiones de los demás. Por ejemplo, si en pareja ya tomaste una decisión y ahí, ¿sabes qué? Vamos a hacer tal cosa, ¿no? Y luego a la mera hora, ya, cada quien hace lo suyo, pues ahí luego se pelean. Y es que es complicado porque, como, y no me voy a contar, cada cabeza es un mundo y yo soy muy contente. Pero igual. El delay. Sí. Ay, a ver. Oye, dile aprender a pedir a ese perdón público, está muy sonriente. Cuando la riegas o cuando también porque no aceptaste en algo, pero ustedes saben que es muy, bueno, es más complicado que las personas reconozcan sus errores. ¿Sabes qué? Lo hice mal, ¿sabes qué? Me equivoqué, ¿sabes qué? Pues sí, total, te equivocaste, ¿no? Y es de humanos equivocarse, pero sí es un poco complicado para algunas personas decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Es cierto. A ver, sigamos con otro consejo entonces, Marianita. Ay, otra vez, reconocer tus emociones, pensar en la importancia que tiene para ti el tema que estás hablando y ver la importancia que le está dando tu pareja. Y si algo te está incomodando, por ejemplo, si es un tema muy importante para ti y sientes que tu pareja no lo está tomando con la seriedad que tú lo necesitas, decirle, ¿sabes qué? O sea, esto es en serio, ¿no? O sea, te estoy hablando clara y tranquilamente y quiero que le des el interés que para mí tiene este tema. Muy cierto. También, pues, hay que estar abiertos a lo que te plantea tu pareja, ¿no? No cerrarte a mí me parece esto, yo creo que es esto y esto tiene que ser, ¿no? O sea, abrirte y escuchar también la otra parte y ya sobre lo que escuches ya decir, ah, bueno, de lo que tú dijiste yo pienso esto, ¿no? Y justamente el llegar a acuerdos creo que es como la clave, ¿no? Porque siempre vamos a pensar diferente, somos personas diferentes y tenemos diferentes puntos de vista. Entonces, creo yo que la clave está en llegar a acuerdos y en sentirse cómodo con esos acuerdos que llegues a tener. Sí, de hecho... Y respetarlos, perdón, yo... No nada más haber dicho que sí al momento de la plática y de tomar el acuerdo, sino continuar y que no se nos olvide que ya nos sentamos y que ya lo platicamos, ¿no? Sí. Yo creo que igual tardas un poquito en llegar a este punto, pero también en alguna ocasión escuché que, sobre todo al principio en las relaciones, no nada más uno trae en la cabeza lo que uno piensa y lo que uno quiere, sino que traes acá arriba la voz de papá, la voz de mamá, y muchas veces uno quiere hacer las cosas que ellos hacen y no las que realmente uno necesita o las que en ese momento tú y tu pareja necesitan. Entonces, también es una cuestión a mejorar con el tiempo, el hecho de sí tomar en cuenta lo que mamá y papá hacían, pero si en este momento a lo mejor ya no nos ayuda mucho esa forma de hacer las cosas, entonces abrirnos a una nueva manera de hacerlo y tratar de fundar como tus propias reglas en tu relación, ¿no? Porque a veces dicen, es que hay relaciones en las que no son dos, son cuatro o hasta ocho personas ahí y así no se puede. Tienes que centrarte en lo que tú y tu pareja necesitan, en lo que tú y tu pareja están viviendo, y bueno, ya como ustedes decían, reconocer las cosas positivas o los argumentos positivos que tu pareja te plantea para tratar de llegar a un acuerdo, y si hay algo que no te gusta también en ese momento, pues checarlo y tratar de negociar hasta que los dos estén más conformes con lo que están hablando, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí es cierto. Y lo que pasa es que siempre somos ya personas diferentes, ¿no? Una cosa es pedir un consejo y otra cosa es aplicarlo al 100, porque eres otra persona, sí. Tienes ideas diferentes, ¿no? Y es complicado quedarte con una idea que probablemente sí funciona, pero no al 100, ¿no? Oigan, pues ya para venir con nuestra recomendación de la semana, vamos a poner a nuestra última patrocinadora, que es Oli, porque si no, se nos va a sentir por ahí. Entonces, ahí les va Oli, ¿eh? Muy bien. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más, porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con los servicios de depilación, piernas completas, medias piernas, axilas, bikini, resaque, bikini completo, cara, bigote, cejas, patillas, espalda y glúteos. Faciales, limpieza facial, tratamientos, hidrataciones, acné, despigmentantes y regenerantes. Encuéntrala en Jardines del Sur, teléfono 33-34-41-42-98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. ¿Qué tal? Es complicado esto de ser el chico de controles, definitivamente. Sí. Ya lo creo. ¿Quién nos va a dar la...? ¿Quién nos va a dar la recomendación de la semana, chicas? Sí, Tlali. Ok. Bueno, muy bien, pues entonces como recomendación les dejamos que la comunicación en pareja... La comunicación se me brincó de renglón. Para una mejor comunicación tenemos que tener en cuenta lo siguiente... Tenemos que expresar nuestros sentimientos, expresar el respeto por la otra persona o por los otros que nos escuchen. Tenemos que controlar nuestras emociones y siempre mantener contacto visual cuando estamos hablando con la otra persona. Controlar también nuestro tono de voz y tratar de conservar una buena postura corporal. todo esto que incluye la comunicación verbal y no verbal, los gestos, los sonidos, todo en conjunto, pues la idea es que nos podamos comunicar con éxito, ¿no? Y bueno, yo creo que más de alguno de ustedes sí la conoce y sí se acuerda de una sabia frase de una poeta colombiana que se llama Shakira. Ella en una canción solía decir: siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. En vez de atacar a la otra persona, empezar con lo que te molesta o lo que quisieras mejorar, para que la otra persona no se sienta atacada y pues tenga ganas de conversar. Sí. ¿Cómo ven? Cierto. Pues ya llegamos a nuestra hora, chicas. Creo que ya es momento de despedirnos. Sí, Ale. Ale, ¿gustas despedir el programa? Ah, muy bien, entonces, bueno, yo nada más quiero agradecerles a todo el público que estuvo al pendiente de este en vivo aquí en Facebook, de nosotras cuatro, obviamente, aunque llegué un poquito tarde por cuestiones personales, pero igual y estamos aquí. Les recordamos que tenemos una cita todos los lunes a partir de las 3 de la tarde. Yo espero que para la siguiente semana, pues depende de cómo siga esto, estemos allá o igual otro Facebook Live, ¿por qué no? Y pues les damos las gracias por pues estarnos escuchando y vamos a estar con otro tema también de su interés, de su agrado, tanto para mujeres como para hombres. Y que coman rico. Qué pendejada hice, compadre. Mañana los tamales. Pues ay, sí. Ah, cierto. Sí, es cierto. A la vez, queremos. Son las 4. Sí, gracias, adiós, chicas. Un honor platicar con ustedes. Vámonos a comer todos. Bla, bla. Operación bla, bla. Estamos en vivo. Nos vemos. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cartón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.